Es así. Recibimos a Nicolás Boschi, referente de Milei. Lo tenemos en línea. Muy buenas tardes, noches, Nicolás. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, Nicolás, estás ahí en el búnker del máximo elector, por lo menos hasta ahora, de la provincia. Sí, estamos acá, justo está al lado mío Luciano Ortiz, también presidente del partido, yo soy secretario. Bueno, ¿qué análisis? Nicolás, no tenían realmente un armado provincial, no han llevado candidatos en la provincia para ocupar los cargos provinciales, no tenían la cantidad suficiente de fiscales en las diferentes localidades, sin embargo, parece que han hecho una de las mejores elecciones a nivel provincial, veremos a nivel nacional. ¿Cómo evalúan eso? En realidad, siempre fuimos muy humildes en cuanto al trabajo, pero somos un grupo grande, pero siempre estuvimos muy organizados. Teníamos fiscales generales en casi todas las escuelas, algunos nos han fallado porque obviamente no tenemos ni poseemos recursos económicos como algunos partidos que usan, plata para nuestra plata para poder pagar esos tipos fiscales, para llenar el tanque de nafta. Sin embargo, todo esto fue hecho a pulmón, de hecho... El tanque de mi auto lo puse yo para reponer boletas, lo mismo con Luciano y todo el chico que estábamos trabajando. Y lo que apuntamos es a que no faltara ninguna boleta de Milei en ningún cuarto oscuro. En los pueblos tuvimos algún problema, sí, porque llegaron boletas y resulta que desaparecieron. O sea, yo no sé si cuando llegaron al presidente de mesa o antes, pero bueno. ¿En qué pueblos, por ejemplo? Por ejemplo, Uriburu... Uriburu, en la Rudé, en la Adela, ¿qué más? En Anguil, en San Martín, en Bernasconi. Tuvimos varios problemas en varias localidades y bueno, el desafío es corregir eso para octubre, claramente. Pero acá en Santa Rosa y lo que era en Pico, tratamos de fortalecer toda esa zona porque sabíamos que la mayor cantidad de votos iban a estar acá en la provincia. Nicolás, ¿y esperaban este resultado electoral en La Pampa? La verdad, siempre tuvimos, sabíamos que íbamos a hacer una muy buena elección y nos dio bastante pena no poder presentar candidatos porque corríamos con bastante ventaja sabiendo que Milei estaba al frente de la lista. Y bueno, fueron cuestiones legales que no se pudieron dar, no se pudo dar por los tiempos y demás. Pero bueno, estamos muy, muy contentos, pero la verdad que si vos me preguntás, no era un resultado de salir primero, no lo esperaba. Pero bueno, es algo que se ha ido dando con este último tiempo, cuestiones que la gente se ha ido agotando y lo eligió a Milei como el representante para poder cambiar algo de todo lo que nos está pasando. ¿Ustedes se han reunido alguna vez con Milei? Sí, hemos tenido reuniones en Buenos Aires con Karina, con Javier... con Kikuchi, con Rodrigo Marra. Bien. ¿Y tienen ya algún dato a nivel nacional? Sé que andan alrededor del 30. Andan tirando eso, pero bueno, no sé si más o menos, pero han hecho una muy buena elección. Sé que en Córdoba, por ejemplo, ha estado a la par de Schiaretti. En Santa Fe lo dan como ganador. Así que, nada, han dado en Mendoza creo que también. Así que anduvo muy bien en todas las provincias. Y Nicolás, ¿dirías que esta elección es el fruto de qué lo interpretarías? ¿Del laburo de ustedes? ¿De una realidad mediática? Nosotros, a ver. Claro, no sé si mediática. Él empezó a abrir las cabezas de la gente que en realidad todos, muchos pensamos lo mismo. Pensamos de que es un modelo totalmente gastado, que ya caducó. Y ¿Cuál modelo? ¿A qué te refieres con el modelo? El modelo que nos venden... En este caso, los peronistas. Pero decís el modelo democrático, el modelo económico. No. El modelo económico, el modelo productivo, que no se produce nada. Acá incluso en la provincia también está pasan cosas así. Vemos a diario. Pero bueno, creo que la gente hoy dio su voto. Hoy es la primera encuesta válida de todas las que habían tirado anteriormente, donde a Javier lo daban por tercero cómodo. Hoy sale otra realidad y es la realidad que nos marca de que podemos cambiar la situación que estamos viviendo, tanto económica como moral también, porque él puso en la mesa una discusión que los argentinos no la estábamos teniendo o muchas veces teníamos miedo de hablar sobre todo eso. Bien. Te pregunto por tu recorrido, porque sí. Entenderás, no por ahí tienen un bajo perfil, no son dirigentes conocidos. ¿Vos, no, somos todos militantes. ¿De dónde venís? ¿Siempre te interesó la política? ¿Quién sos, básicamente, o cómo te autodefinís? Yo soy docente, Luciano también. Somos gente que nos hemos ido juntando y tratar de enfocarnos en un armado legal que lo pudimos concluir este año, allá por marzo, y bueno, con los tiempos a contrarreloj, pudimos llegar a terminar lo que es el partido y ahí poder llevar a la boleta de Milei acá en La Pampa. Pero después, no tengo recorrido ni militante, ni por ningún tipo de línea. Yo siempre me interesó la política, pero bueno, vi la posibilidad de involucrarme, porque digo, si esto tiene que cambiar, es la única manera de involucrándose. La primera forma de involucrarse es ir a votar. Que ojalá que para octubre vaya más gente a votar, porque hay mucha gente que no pudo ir. Tengo entendido que el 60% del padrón fue solamente. Y bueno, eso es lo que apuntamos, que esa gente que posiblemente está desganada o no cree que esto puede llegar a cambiar, vaya y pueda votar. Bien. Nicolás, ¿vos tenés alguna pregunta más? O si no, yo no tengo preguntas. No, Nicolás, te pregunto, ¿vos sos la misma persona? Sí. ¿Vos fuiste condenado por un homicidio culposo en un siniestro vial? ¿Sos vos? Sí, igualmente no sé por qué aquí viene esa pregunta, pero sí. No, por eso que te digo de conocer quién sos, no, pero sí. Quería confirmar ese dato. Está bien. Sí, ningún problema. Te agradecemos esta comunicación telefónica con Radio Kermés. Muchísimas gracias. Gracias. Conversamos con Nicolás Boschi, que es uno de los dirigentes. Juan Pablo le decía si fue condenado por un delito, un homicidio culposo en un siniestro vial. Fue condenado por el homicidio de Roseo, de esta chica, no me sale el nombre, sí, Paula Roseo. Florencia. Paula era la hermana que motorizó la denuncia. Florencia Roseo. No obstante, es una persona que ha cumplido ya su condena, ha sido rehabilitada en el año 2021. Le otorgaron el carnet, porque recién cuando él decía que andaba haciendo la campaña con su auto, nos llegan obviamente mensajes de oyente que dicen cómo anda manejando, si le habían retirado el carnet. La información, por lo menos la última información publicada, incluso en Radio Kermés, en Radio Kermés, es que el 30 de diciembre de 2021 le rehabilitaron el derecho a manejar, porque claro, hubo alguna la condena fue, por supuesto que no es el tema central, no, pero por supuesto, para sí, porque pero además en ese sentido ya cumplió su deuda. Le dieron 3 años de prisión condicional y 10 años de inhabilitación para conducir. Claro. La familia se quejó por una situación que hubo, bueno, la ley permite que se rehabilite a un condenado por digamos que ha sido inhabilitado para conducir en la mitad del tiempo, si no cometió ninguna otra cosa. Entonces a los 5 años aparentemente había sido rehabilitado a la conducción. Tal cual. Y además en nuestra provincia tenemos un sistema de rehabilitación que es a partir de una formación que hace con los condenados por siniestros viales la propia Estrellas Amarillas.